Estamos con Pablo Echepare Borda, es representante del gremio UNTER en lo que es el Consejo Consultivo del IPA. Ayer hubo una reunión, de hecho, en donde, bueno, uno de los principales temas tiene que ver con esto que se ha decidido y que tiene que ver con un incremento del costo del bono de consulta o la orden de consulta para los afiliados al IPROS, que va a comenzar a regir a partir del mes de agosto. Este seguramente ha sido uno de los temas centrales, pero bueno, hay otros temas también para conversar con Echepare Borda para que él nos cuente, bueno, cómo fue la reunión del Consejo de ayer. Contanos primero quiénes integran el Consejo y, bueno, cuáles fueron los temas que se abordaron. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el Consejo Consultivo es el órgano, digamos, que está de una manera donde participan todos los gremios de los empleados públicos de la provincia de Río Negro, con participación de UNTER, ATE, APEL, UPCN, CITRAJUR, CIPSA, Viales, bueno, no debo estar olvidando alguno, pero bueno, somos todos los gremios que representamos a los empleados públicos de la provincia, en donde, bueno, generalmente cuando nos reunimos es para abordar algún tema importante, alguna problemática o algún interés particular de alguno de los sectores o del conjunto de los sindicatos. En este caso, bueno, el aumento del bono obviamente es un tema que hizo ruido, que si bien tuvo la firma de algunos de los vocales gremiales, esto tuvo que ver más que nada con una definición sectorial, pero que obviamente en el conjunto del Consejo Consultivo formado por todos los gremios no tuvo la aceptación, y esto se va a revisar como se puede revisar cualquier medida o cualquier resolución que se tome en la Junta de Administración. Si el conjunto de los compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras no están de acuerdo con, o por lo menos sus representaciones no están de acuerdo con lo que se firma o con lo que se resuelve en la Junta de Administración. En el caso particular, UNTER no firmó esta resolución, nosotros no apoyamos el aumento del bono de esta manera, no lo apoyamos. Sí, obviamente entendemos que el bono es un coseguro que se paga, que es necesario actualizarlo, porque de esta manera son recursos que vuelven al afiliado, ¿sí? Porque esto también a veces no se entiende, por ahí cuando uno tiene que sacar un peso más del bolsillo para comprar un bono en consulta, hay dos situaciones que atraviesan este hecho puntual. Una es, me aumentan el bono y sigo pagando plus. Ese es el primer cuestionamiento, y creo que es genuino, y creo que es una gran deuda que tiene la obra social de no haber podido todavía cortar con el cobro de plus por parte de los profesionales. Pero por otro lado, también está esto de me sacan más plata y no saben a dónde va esta plata. Bueno, lo real, que lo que se cobra en cada una de las ventanillas de las 40 y pico delegaciones de la obra social, por los coseguros, por los bonos, por todo esto, vuelve al afiliado en prestaciones directas. Supongamos en una delegación ahí es necesario comprar con urgencia una válvula para un bebé, para una operación de urgencia, que por ahí un expediente normal tarda mucho tiempo, se utilizan estos dineros que se recaudan en forma directa por caja para poder cubrir estas prestaciones. Por eso que en general lo que decimos nosotros, bueno, ahora el afiliado quizás va a pagar un poco más de bono, pero es algo que en definitiva después le vuelve en alguna otra prestación si la llegara a necesitar en el futuro. Ahora, obviamente lo que nosotros no acordamos es que este aumento sea de esta manera desproporcionada, o sea, que pase de 30 pesos a 100 pesos, que fue la propuesta que se firmó y que salió por resolución. No acordamos, el Consejo Consultivo integrado por todos los gremios lo rechaza absolutamente, y sí, quienes formamos parte de la Junta de Administración estamos de alguna manera mandatados a negociar en este sentido, ¿no? Que nosotros lo planteamos ayer en la reunión. Hay una resolución, que es la 229 del 2017, que es la resolución que crea el nomenclador del IPROS, y en esta resolución está planteado claramente los porcentajes para los coseguros que debe cobrar la obra social. En el caso de la atención en consultorio, que es el bono de consulta, el equivalente debe ser un 20%, y eso lo dice la resolución 229, un 20% del valor que cobra el médico. Hoy un médico está cobrando por bono de consulta alrededor de 295 pesos. Ajá. Debería estar el bono de consulta alrededor de los 60 pesos. Eso nosotros vamos a ir a plantear a la Junta de Administración en su conjunto, digamos puntualmente a los vocales gubernamentales, y vamos a ir a plantear que haya una resolución que se firme, que acompañe directamente o que ratifique lo que dice la resolución 229, para que no venga el día de mañana una gestión que se le ocurra decir, bueno, ahora el bono de consulta va a valer 300, y sin ningún criterio normativo, ni siquiera que avale eso. Creo que esto tenemos toda la razón, esta resolución existe, tiene vigencia, y es una resolución que se usa para normar y para reglamentar muchas cuestiones dentro de la obra social. Bueno, ¿por qué no para esto? ¿Por qué hacer vista gorda de alguna manera en la toma de decisiones con respecto al valor del bono si ya está definido por resolución? Y sobre todo acompañar. Por eso nuestro planteo va a ser acompañar lo que dice la resolución 29-17, que es que el bono de consulta tenga valor equivalente al 20%, porque lo que plantea, digamos, esta resolución es que las prestaciones ambulatorias, el coseguro es un 20% y la internación un 10%. Eso es clarísimo. Y una atención en consultoría es una prestación ambulatoria. Otro planteo tiene que ver también con el límite. Sí. Obviamente que la determinación todavía no fue resuelta en su conjunto, es una decisión o una propuesta por parte de la gestión de gobierno de la obra social, que entendemos su lógica, yo en esto quiero ser claro, hay muchos afiliados, la gran mayoría prefiere pagar con débito, porque hoy casi nadie anda con dinero en su bolsillo, con dinero en el bolsillo. Esto es lo real. La mayoría hasta ahora se les genera incomodidad de tener que ir a un cajero, sacar plata para ir a hacer una atención a la obra social. Por eso es que avanzar hacia un sistema de automatización en los pagos nos parece que es fantástico. ¿Sí? Ahora también vamos a plantear que exista la posibilidad o la alternativa de pagar en efectivo. Porque hay algunos afiliados por ahí que llegan cerca de fin de mes sin un peso en su cuenta, en su caja de ahorro. También es real. Y es probable que tiene que ir al médico, consiga plata prestada de algún vecino, de algún familiar, de algún amigo. Bueno, esta persona, ¿qué va a hacer? No va a tener forma de pagar así con débito. Va a tener que necesitar una boca de señas que se pague en efectivo. Bueno, lo ideal sería que el afiliado se acostumbre, obviamente, a ir con su tarjeta de débito, si cuenta con el dinero, y pague de esta manera. Va a demorar 20 segundos más o 30 segundos más en su atención, porque obviamente pasar la tarjeta, que le impriman un papel, va a llevar su tiempo. Hoy en la delegación hay una caja que cobra de esta manera y las otras no. Cuando estén todas las cajas con su postnet para poder pagar con débito, obviamente va a ser más fácil, no va a ser, digamos, tan lento, porque van a estar todas las cajas con un postnet. Creemos que es un avance, lo repito, nosotros estamos de acuerdo con que esto se digitalice, pero también vamos a plantear que sí o sí tiene que haber una boca de señal en el sentido. ¿Hay otros temas que han surgido en el encuentro de ayer? No, puntualmente también surgió el problema de que transitó la delegación, digamos, los últimos 15 días atrás, que estuvo cerrada, que generó muchos inconvenientes, la gente en la calle. Digo, nosotros, obviamente, tuvimos nuestra participación en intentar que el proceso de reparación de la delegación se acelerara lo máximo posible. Hubo una definición de la gestión de enviar la delegación a la calle Urquiza, digamos, lo que tiene que ver con la autorización de las prestaciones, lo que tiene que ver con la compra de bonos, también había una boca de señas acá en la calle Roca, pero esto obviamente no es la solución, digamos. Ante una eventualidad, un día, dos días, podemos pensar en trasladar a calle Urquiza la solución de la delegación. Cuando pasan más días, como fue esta oportunidad, y como va a volver a ser, porque la delegación hay un plan de obra de una remodelación integral de la delegación, que realmente va a ser importante porque vamos a tener una delegación casi nueva, sobre todo para el uso de los afiliados y para los trabajadores, que van a tener instalaciones dignas para ir a trabajar. Eso va a requerir cortar y suspender el trabajo en la delegación. Bueno, nosotros lo que queremos es que ahora nos adelantarnos como obra social para que cuando haya que suspender de nuevo el trabajo en la delegación no vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Cuándo se hace este planteo al...? Bueno, en realidad esto es diario. Nosotros no tenemos una reunión con una fecha fija en la cual solamente nos vemos la cara en esa instancia. Acá compartimos, de hecho, esta parte de las oficinas de la Junta de Administración, es por ahí una oficina privada, puntualmente donde estamos ahora, pero acá al lado está la oficina donde está el resto de los vocales de la Junta. Ajá. Los gubernamentales, el resto de los gremiales, y el vocal de la policía, digamos, las conversaciones son diarias. Obviamente las definiciones formales se toman en una instancia donde seguramente se convocará para charlar puntualmente esto y resolverlo, pero esto que estoy contando a vos lo charlamos permanentemente acá. O, digo porque el aumento de las semanas. Este primer aumento, que llevaría el bono a los 50 pesos, no sería inconveniente, porque no superaría el 20% de lo que está permitido. Obviamente, el próximo tramo de aumento que se va a dar, que llevaría el bono a los 75 pesos, nosotros queremos, digamos, revisar y queremos que esto no se dé, y obviamente anular el último tramo, eso es imposible e inaceptable. Ahí, en este caso, si el gobierno no quisiera ceder, tendríamos que ir a otras medidas y a otras definiciones. Hoy tenemos una resolución, te digo, madre, que es la 229. Esto es un elemento importante en el caso de que tuviera que judicializar. Creemos que no vamos a esa instancia, pero tuviera que judicializar para poder plantear el valor del bono con una coherencia, digamos, normativa. Sí. Y bueno, si no fuera posible, ya te digo, por la vía del diálogo, llegaríamos a instancia, no creo que sea necesario. Y sí, también ser realistas, que si hay una discusión y un aumento a los prestadores médicos que implique se va a superar los 300 pesos en el pago por los bonos de consulta, y obviamente que ese bono de consulta, ese valor va a repercutir en el pago del coste duro. Pero también entendemos nosotros que, por la realidad que vemos de lo que va a pasar el resto de este año, por lo menos, eso no creo que ocurra de una manera que implique o rebote directamente sobre el valor del bono de consulta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Walter, la palabra de Pablo de Chepa de Borda, entonces, sí. Vocal gremial en el IPROS, dando detalles de esta reunión del Consejo Consultivo que se llevó a cabo ayer, en donde, bueno, el principal tema tiene que ver con esta decisión de incrementar el bono de consulta de la obra social de la provincia. Bueno, se maneja esta posibilidad de solicitar que ese aumento no se aplique de la forma en que se ha resuelto, sino que el impacto sea un poco menor.